Chamuyo Flaco, una auténtica orgía para los oídos. Chamuyo Flaco y que la pasen bien. Con un saludo para el Chamuyo Flaco. Si Gimnasia tiene a los mellizos Barros Chelotto, Chamuyo Flaco, para no ser menos, utilizó la clonación para lograr sonidos mellizos. Esos sonidos que parecen iguales, pero que jamás lo serán. Y sonidos. Ahora seguimos con más Chamuyo Flaco. Encrucijada Blues, lunes y miércoles a las 0 horas.